El día sábado vamos a estar realizando acá en la Sociedad Italiana el primer taller de oratoria y argumentación discursiva de la ACEP Cañuelas. ACEP Cañuelas es una filial de ACEP Nacional, que es una asociación civil de estudios populares, que es partner de la Konrad Adenauer. Y lo que hacemos es capacitar a políticos y a ciudadanos que tienen relación con las dependencias municipales, provinciales y nacionales en diferentes aspectos. En este caso es en el aspecto de la argumentación para que puedan tener un discurso más amplio y puedan argumentar de mejor manera ante las cámaras, ¿no es cierto?, los medios y para poder expresar sus ideas. Tuvo una preinscripción, habían 50 cupos totalmente becados. Esta preinscripción nos llegaba por un link que teníamos en internet y de acuerdo a eso seleccionamos a 50 vecinos y vecinas de Cañuelas que van a poder acceder a la capacitación de forma gratuita. Único día para esta capacitación, pero vamos a tener un montón de otras capacitaciones a lo largo de lo que queda de este año y el año que viene. Y la verdad que, mirá, se anotaron más de 100 personas para la capacitación. Nosotros teníamos solamente 50 cupos, también por el espacio, ¿no es cierto?, que tiene acá la Sociedad Italiana, pero la idea es repetirlo en una próxima oportunidad. Y la verdad que ya tenemos mucha gente que nos ha dicho, bueno, para la próxima teneme en cuenta. Sábado, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar firmando las planillas de asistencia y va a empezar alrededor de las 9 de la mañana.